pamaliha seri mami take mande mukara mutake ya wo pana mandolinde msit kampita ngati malaki mazivate ya wo Ori pamaliha, sheri mami kake, amande nukara mandake, ya ho ho ho. Ya lamino, alamino miata mtuake. Ya lamino, mila mila pela maro. Kango ulu pila para nga ombi nga ni pare ya wo ho ongi sesu lava finesi ni paninga anova la murehe ya wo ho ya la mino miata mtuake ya la mino Mila mila bela maro Mila mina kitabo.